nos van a envenenar los pecados. No, porque aquí este es el radio. Qué local, qué loca, para rato, vea. Bueno, pues buena tarde al parche presente y el no presente. Mi nombre es Randy y hago parte del colectivo de Arquitectura Expandida, que pues básicamente, digamos que estructura su trabajo en la periferia de Bogotá, en el borde de la ciudad, y pues que trabajamos a partir, digamos, de la articulación acompañando a organizaciones de base que ya vienen haciendo durante pues determinado tiempo los procesos en los barrios, pero en la que, digamos, que la arquitectura empieza a ser un pretexto para, digamos, que organizar espacios que claramente, pues como en los barrios populares, no solamente de Bogotá, sino de toda Latinoamérica, pues carecen de escenarios para de infraestructura para el desarrollo de la cultura. O sea, es como, digamos, el pretexto que nos permite de alguna manera articularnos, y a partir de ese articularse con otras organizaciones, con otros individuos, al final con mucho parche, pues uno empieza a entender con qué recursos son con los que cuenta, ¿no? Y no solamente con qué recursos, sino con qué antirrecursos, que es como entender que de entrada ya hay una serie de conflictos en el territorio a la que, digamos, que no somos ajenos, que reconocemos. Y en la medida en que reconocemos esos antirrecursos, pues los podemos hacer parte de esos recursos, digamos, desde una perspectiva como mucho más positivista. Entonces, yo creo que el reto, de hecho, está en pues cómo cada proyecto o cada articulación que se da, no solamente en Bogotá, sino en los procesos territoriales pues, del mundo, pues cómo esos recursos los hacemos mucho más efectivos, ¿sí? No es que entre más recursos tengamos mucho, o sea, todo está garantizado, ¿no? Tiene que ver mucho con la capacidad de administración de esos recursos y esos antirrecursos. Entonces, pues nada, también estamos un poco en la lógica ahí, como todos los compadres, como pues intentándonos repensar la movida desde unas perspectivas, digamos, que plantean de entrada ya como elementos críticos a todo el ordenamiento, no solamente de la ciudad, sino de los territorios. Entonces, eso es un poco arquitectura expandida y pues lo que hacemos.